Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Rosely Goldberg, que es una teórica y artista, que dice que la performance nació desde la historia misma y que tiene que ver precisamente con los rituales de iniciación y con los rituales que los indígenas y que los antiguos hacían para rendir homenaje a los dioses, a la naturaleza, a la guerra, pues a los diferentes mitos y a los diferentes rituales pues, que tenía la comunidad y que ellos integraban el cuerpo, la música, el teatro, la danza y todas las artes en una sola. Lo que se intenta en la contemporaneidad es precisamente volver a retomar esos rituales en los que no hay límites entre las áreas de las artes e integrarlos en una propuesta que recoja al cuerpo como el protagonista, pero que ese cuerpo también tenga relación con la música, con el sonido, con la danza, con el movimiento, con el propio cuerpo, con la plástica, con el color, con la textura y obviamente también pues con el escenario, o sea, como con el espacio. Mi nombre es Ángela María Chaverra Brand, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, actriz de la Corporación Imagineros y también tengo un grupo de investigación y de performance que se llama El Cuerpo Habla. Nosotros a partir de esa lectura que hace esta mujer, Rosely Goldberg, hemos creado como un marco teórico para la performance y pensamos que precisamente es un arte vivo, como todas las artes, pero que tiene un protagonista que es el cuerpo y que no es un cuerpo que se representa, sino que es un cuerpo que se presenta, o sea que no hay como en el teatro una representación, sino que el cuerpo está ahí como la obra misma. Y ese cuerpo está sustentado por un sujeto que no está haciendo ningún papel, sino que está viviendo su propio momento, su propio espacio, su propia vida ahí en ese acto que se hace, o en ese acontecimiento, nosotros hemos preferido llamarlo en el acontecimiento. Mi interés hacia la performance partió desde el teatro, pues tuve una experiencia con el teatro, entonces siempre se generó como una pregunta frente al cuerpo, pero cuando encontré la performance, pues me di cuenta que lo que me interesa es abordar más la presentación que la representación, ¿cierto? Entonces, dentro de la presentación y la performance se abordan pues como varios aspectos que hemos trabajado mucho en el colectivo, que son la resistencia, la fabulación, lo ritual. Bueno, mi nombre es Reinel Arango, soy estudiante de Maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia y pertenezco al colectivo artístico El Cuerpo Habla. Una de las inquietudes que dentro de mi proceso plástico he tenido muy presente es siempre la relación con el otro, o sea, cómo la performance entra a buscar ese otro espectador, por decirlo de alguna manera. Entonces la performance, pues el lugar de la performance se instaura también como hacer evidente ese cuerpo, no solo el cuerpo del artista, sino también el cuerpo del otro. Mi nombre es Evelyn Joan Loaiza Quiseno, soy estudiante de licenciatura en Educación y Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hago parte del colectivo El Cuerpo Habla desde hace como 2 años, aunque ya pues hacía tiempos venía como con una pregunta por el cuerpo, todas estas manifestaciones que empiezan desde el teatro y que luego se pasan pues o que como que mutan hacia la performance. Y he tenido como una pregunta más desde lo político, desde la resistencia como tal de la performance y cómo eso puede aportar a una sociedad y cómo eso puede generar otras maneras de protesta, otras maneras de crear sociedad. Entonces eso es básicamente como lo que más me interesa en la performance. El arte, digamos, contemporáneo busca hacer esa relación arte-vida, entonces cuando hacemos esa relación decimos que, como dice Justin Boyce, todo hombre es un artista. Entonces vos, para participar en una performance o hacer arte, no necesariamente tuviste que haber estudiado una carrera de artes ni teatro ni todo eso, sino partir de eso, de no separar el arte de la vida. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. foundations, ma'am. Obviamente, pues las vanguardias artísticas del siglo XX abrieron un panorama muy propicio para la performance y ahí se empezaron a crear escuelas como por ejemplo el accionismo vienés. Antonin Artaud, que es uno de los más importantes dentro de todo el discurso de la performance, y por ejemplo ahora el homenaje que le van a hacer a John Cage, pues, y todos estos artistas pusieron al cuerpo protagonista para demandar como todas las censuras que habían sobre él, política, sexual, religiosa, pues, y crear entonces una denuncia a través del propio cuerpo. Yo digo que hay como una asociación entre la performance y la política, precisamente porque el arte de por sí es político, ¿cierto? Genera como unas maneras que el ser humano crea a partir del arte para crear estrategias de resistencia o estrategias de protesta hacia lo que está pasando. También porque el cuerpo es un cuerpo político y como tal nosotros lo vemos, entonces a partir de eso nosotros podemos generar maneras de resistencia o maneras de analizar el cuerpo, ver cómo el cuerpo se puede censurar o cómo el cuerpo también sufre algunas situaciones que llevan al límite al cuerpo y cómo el cuerpo atraviesa eso, cómo el cuerpo lo crea otros límites. Hay actos muy agresivos, hay actos muy poéticos, hay manifestaciones de las mujeres, por ejemplo, muy, muy fundamentalistas y muy claras, donde aparece el cuerpo de la mujer siempre como censurado y cómo entonces la performance permite a la mujer atravesar un discurso que nunca había atravesado y ser ella la protagonista de su propio acontecer. Me parece que eso es importante para el discurso performático, que la mujer entre en escena, que entre con una fuerza muy grande, que el cuerpo de la mujer se desnude, se desate, sea visible. Y obviamente el del hombre también, y entonces el hombre empieza a indagar sobre no la obra como allá, sino la obra en sí misma, en un cuerpo que es escultura, pero que al mismo tiempo es música, pero que al mismo tiempo es danza, pero que al mismo tiempo es teatro. En el performance en general, en el movimiento de performance, hay una dicotomía entre la postura de los que dicen que el performance es la vida, que no hay puesta en escena, que no hay representación, y los que dicen que sí. Desde mi punto de vista, me parece un poco romántica la mirada que dice que no hay representación, porque de hecho los estudios en performance lo que están mostrando es que la vida misma es una representación cotidiana. Los queer studies con Judith Butler lo que nos dicen es que la subjetividad se construye cada día a través de la performatividad diaria de presentarnos en el mundo frente a los otros. Entonces, si la vida misma es una representación que se construye día a día, no podemos pretender que el performance no sea una representación. ¿Qué es lo que pasa? Que el performance está trabajando con una materia, digamos que el instrumento base del trabajo de performance es la materia más directa que tenemos y la que nos conecta con el mundo, que es nuestro cuerpo. Entonces es por eso que da esta sensación de realidad extrema. Cuando uno lo que está poniendo en escena es su cuerpo tal cual, de una manera cruda, de una manera desinhibida, de una manera, no sé, dependiendo cómo lo quiera el artista, es una sensación, una transmisión de energía inmediata con el público, entonces sí da una sensación como de realidad aumentada, digamos, más real que lo real, digamos, de ese modo. Entonces por eso algunas personas puedan pensar que es la vida misma, que no hay puesta en escena. Soy Ana María Tamayo, antropóloga de la Universidad de Antioquia y candidata a doctora en Estudios Críticos de la Danza de la Universidad de California. Los performances en general son posturas políticas frente al mundo, pero también la vida misma es una postura política frente al mundo. Pero entonces, en la Escuela de Nueva York de Estudios en Performance, que es de la Nueva York University, donde trabajaban Richard Schechner y Victor Turner, Richard Schechner propone utilizar la palabra performance desde dos miradas. Una, performance como tal, o sea, un performance por un autodenominado artista que hace una cosa para mostrar, etcétera, etcétera. Pero también ver la vida cotidiana como si fuese un performance. Entonces podemos ver, digamos, una salida a la calle, la salida a la calle de los estudiantes protestando contra la Ley 30 como si fuese un performance. y cómo ese performance tiene unas influencias específicas en la vida política, en la vida social, en los lazos comunitarios. Y como decía la doctora Melissa Blanco, el cuerpo innegablemente es un hecho político y social. Todos los cuerpos crean significaciones distintas. Por eso es que no podemos escapar a que el performance sea una postura política frente al mundo. Soy Melissa Blanco Borelli y soy profesora en la Universidad de Surrey en Inglaterra. Voy a estar en Colombia, en Medellín, del 16 de mayo, participando en el Congreso Internacional de Estudios Teatrales. Y también en el Congreso va a estar Enrique Vargas, que es parte del Laboratorio de los Sentidos de Barcelona y fue uno de los pioneros de performance en Colombia. Bueno, hay varios filósofos o teóricos postructurales que dicen que no existe un cuerpo natural, o sea que el cuerpo es algo que lo social, lo histórico y lo cultural escribe sobre el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo no solamente es, o sea, es un cuerpo que tiene huesos y piel, pero también tiene significados a través de la raza, del género, de la sexualidad, de la nacionalidad, de un cuerpo que puede usar las dos piernas o un cuerpo que está en una silla de ruedas, ¿no? Y cada tipo de cuerpo tiene diferentes niveles de significado y dentro de eso puede uno empezar a desarrollar una manera de politizar el cuerpo ambulante, ¿no? Porque un cuerpo afroamericano no significa lo mismo que un cuerpo blanco, ¿no? Europeo, ¿me entiendes? Tiene diferentes lecturas y niveles históricos y diferentes historias. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Concento Prosódico, escuchemos un fragmento de Fricative de 1976. Yo soy Natalia Restrepo, soy profesora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional. Actualmente estoy terminando un doctorado en Historia, Teoría y Crítica en la Universidad de Barcelona y básicamente toda mi investigación como artista y como historiadora y crítica ha sido alrededor del performance. En las primeras vanguardias, específicamente en el dadaísmo y en el surrealismo, se dan las primeras como expresiones performáticas, se hacen todas estas lecturas poéticas, empieza sobre todo con los movimientos literarios, todas estas lecturas poéticas en voz alta, con silbidos, chillidos, aullidos en escena. Posteriormente en el surrealismo, los surrealistas empiezan también a retomar algunas cosas del Dada y empiezan a hacer acciones públicas en el espacio público. Más tarde, los años 60 y los años 70, retoman esas experiencias de los dadaístas y los surrealistas y ya se las traen para los campos políticos, específicamente las feministas en los años 60 y 70, empiezan a valerse de esos, como de esas herramientas para expresarse y reclamar derechos identitarios, derechos de igualdad de género. Coge mucho auge también en todos los países de la posguerra, precisamente porque durante las guerras el arte más tradicional pues puede ser decomisado, censurado, mientras que el performance y las acciones pues viajan con la gente, son expresiones políticas a través del cuerpo entonces era, digamos, más difícil de censurar o más difícil de coleccionar o incluso pues de capturar. Y entonces empieza a tener mucho auge en los países más afectados por la guerra. Digamos que en Latinoamérica tiene un recorrido diferente, en Latinoamérica llega más a través del teatro. En Latinoamérica hay un desarrollo teatral muy político y si miras el teatro de los años 30, más o menos en todo el continente, es un teatro muy político que luego evoluciona en los años 60 o en los años 70 a un teatro más antropológico. Viene Eugenio Barbatrava y esparce por todo el continente toda esta idea de teatro antropológico y de andar con lo opuesto, de que a menor escenografía, mayor actor. Eugenio Barba interpreta a Grotowski y al teatro pobre de Grotowski, que dice que pues el actor debe ser casi un santo, una persona que vive con lo mínimo, que está con los elementos mínimos en escena. Entonces eso lo retoma el teatro y de ahí se alimentan muchos performeros. Varios performances me gustan bastante. Uno de los referentes que más me gusta es Fernando Pertús. Él trabaja mucho el tema de la bandera colombiana, el problema social y político acá en Colombia. Hay un performance que me gusta muchísimo que se llama La Llorona. Y él coge muchos metros de tela de la bandera de Colombia y lleva a madres, cabeza de familia, víctimas del conflicto armado en Colombia. Y ellas lavan y lavan y lavan esa bandera. Me parece que es un acto muy simbólico y muy bonito. Otro performance que también es de Pertús, él se hace en la Plaza de Bolívar y empieza a escribir libertad, libertad, libertad. Y es muy tenaz todo lo que genera en la gente, porque la gente empieza a escribir también de una manera muy espontánea. La gente empieza a escribir libertad, libertad, libertad. En general, uno ve performances que buscan un shock en el espectador. Hay otros que buscan hacer una reflexión específica frente a la identidad nacional, frente al estilo de vida, frente a las dificultades. Y otros que buscan como elevar los sentidos y las emociones del espectador. Ese estilo de performances, por ejemplo, está pues el muy conocido Hilo de Ariadna del maestro Enrique Vargas, en el cual lo que se busca es llevar al espectador a reconstruir la experiencia de la niñez. El Hilo de Ariadna era una obra de teatro que se había ganado premios en Manizales, y cuando fue al Salón Nacional, se ganó el Salón Nacional de Artistas, y es la primera obra que empieza a romper los límites entre el teatro y la plástica en el país. Y de ahí se derivaron más. Son una cantidad de obras maravillosas que el maestro Vargas ha hecho con Teatro de los Sentidos, que son todas obras del Teatro de las Sensaciones, es decir, un teatro donde se da alto valor a los sentidos, no hay textos dramáticos, no hay actores, no hay dramaturgia. Los espectadores entran de a uno, viven su propia experiencia dentro de los laberintos sensoriales, salen de ellos. Los actores son habitantes del espacio, construyen la dramaturgia para cada espectador, para cada persona que entra, según lo que esa persona sugiere. Ese actor trabaja en virtud de ese espectador. Bueno, es un teatro diferente, y lamentablemente en el país el maestro Vargas se fue a vivir a España, se quedó con Teatro de los Sentidos, es muy reconocido en el mundo, no hizo su carrera aquí, no logró ser profeta en su tierra, y es una pena porque esa deriva habría sido muy interesante también para el performance colombiano, porque era una deriva que sí consideraba el cuerpo. No tenía que trascenderlo para nada, y esa deriva no la tuvimos en cuenta aquí. Aquí solamente vimos a María Teresa Incapié trascendiendo el cuerpo y a todos los otros performeros que la seguimos y que seguimos su ejemplo, y entonces a todos los performeros nos estorbó el cuerpo durante 20 años, y pues fue una pena que no vimos nunca el proceso que hizo el maestro Vargas, que dio todo el valor al cuerpo. El performance, a pesar de decir que su materia prima era el cuerpo, nunca habló del cuerpo, porque siempre lo trascendió, siempre lo escondió, siempre lo ocultó detrás del alma, siempre lo pintó de blanco, anduvo de puntitas para no escucharse. Entonces nunca en 20 años, casi 30 de performance colombiano, realmente vimos el cuerpo en escena, sino lo que vimos fue su representación y su ocultamiento en escena, cómo ocultar el cuerpo en la escena. El arte contemporáneo en performance, no. Y ahí tienes el ejemplo en el Museo de Sophie Calle, o vas a tener otros ejemplos contemporáneos latinoamericanos que lo que ponen en evidencia es los rasgos identitarios, lo que a ti te distingue, tu nacionalidad, tu origen, las diferencias de clase, de sexo, de raza, de sexualidad, todo. Cómo eso define el cuerpo y cómo eso no es trascendente. Fundiciones MAM propone. De Carbure, escuchemos un fragmento de Carne y Hueso, del año 1983. Somos tuyos.